Concretamente, nosotros hace unos 6-7 años empezamos con un proyecto conjuntamente con CONICET y con el INTA a abordar la problemática de la degradación ambiental. En ese contexto hicimos durante muchos años una toma de información en relación a cuestiones que tienen que ver con el suelo, con el agua, con el medio ambiente, donde pudimos ver el impacto que tenía el modelo de agricultura tradicional respecto de lo que históricamente fue en relación al suelo, en relación al agua. Y efectivamente, a partir de los resultados, decidimos realizar una intervención en una región, específicamente queda en el paraje La Alianza, en el partido de Lobería, donde tenemos un campo demostrador que estamos tratando de ofrecer un modelo que reduzca el impacto ambiental sobre todo respetando toda la cuestión de la productividad, de que el productor siga ganando dinero y que simultáneamente sea manejable. ¿Cuáles son las bases justamente para esa producción responsable que además, como usted dice, tiene que tener un rendimiento económico y bueno, y además todo lo que tiene que ver con la practicidad? Bien, las bases fundamentales tienen que ver con ver cómo se mantiene la producción de los cultivos en relación la reducción de por ejemplo, el impacto de las malezas. Y ahí hay una base que está asociada a lo que se llaman los cultivos de servicio o los abonos verdes, que están combinados y que proveen la competencia en el suelo con las malezas y evita, por ejemplo, la necesidad de aplicar un herbicida. Pero a su vez, como tienen algunos de los componentes de los cultivos de servicio, tienen la posibilidad de fijar nitrógeno, acercan nitrógeno y reducen la cantidad de herbicida, de fertilizante que se aplica para, por ejemplo, un maíz. Está más o menos medido que una avena con vicia aportaría el equivalente a 200 kilos de urea, que es más o menos lo que se aplica, un poco más se aplica en el maíz, pero para nutrir perfectamente el cultivo en esta zona. Así como sucede eso con el nitrógeno, que reduciríamos por lo menos la aplicación externa y el gasto que implica eso, contrayéndolo desde la atmósfera, porque el nitrógeno está en el aire y lo fija la vicia concretamente. Así como sucede eso, la vicia y la avena compiten con las malezas y evitan que apliquemos herbicida. Entonces tenemos doble impacto. Ese sería un tipo de solución a un problema puntual, que sería el del nitrógeno y el de la maleza. Pero si vamos a la contaminación por herbicidas, otro impacto grande es la incorporación de pasturas, el cambio, la transición hacia sistemas más mixtos, agrícolas, ganaderos. Uno cuando incorpora una pastura, fija nitrógeno, aumenta el aporte de materia, forma materia orgánica, que es saludable para el suelo, es la vida del suelo, la materia orgánica, permite acumular más agua. Pero además de eso, lo que hace en el tiempo reduce la cantidad de herbicidas que aplica. Entonces, todo el sistema redunda en un beneficio concreto en relación al servicio ambiental que podía prestar ese productor para la sociedad. Usted como extensionista, ¿cómo recibe el productor estos sistemas? Nosotros como extensionista tenemos una lucha permanente sobre las tensiones que tienen en el territorio los modelos de producción, y lo que hacemos es primero tratar de validar objetivamente en qué situación está parada el sistema. A partir de ahí y demostrar al productor dónde estamos, después mostrar con un sistema real cómo funciona, lo que hace es lo pone a pensar, lo pone concretamente a tomar decisiones y a actuar. La innovación es un proceso lento, necesita repeticiones, necesita que siempre haya productores que son los punteros, los que empiezan los que rompen el paradigma, y a esos hay que seguirlo. Afortunadamente Tandil y la región, pero Tandil sobre todo, cuenta con una dotación de profesionales y de productores que tienden a innovar en relación a estas cuestiones. Por lo tanto, el proceso acá resulta, no voy a decir que absolutamente fácil, pero es un proceso que tiene gente que se suma permanentemente y que lo alimenta, porque la innovación propia del productor en relación a estas cosas también nos brinda ideas, y ni hablar el aporte de los calificadísimos profesionales que hay en el medio local.